se hace visible en este mundo de manera privilegiada en el sacramento del matrimonio. Cuando los esposos cristianos, es decir, que se han casado por iglesia, han recibido el sacramento y lo han hecho bien, válidamente. ¿Qué quiere decir válidamente? Bueno, se han casado siendo conscientes de lo que hacían, con una madurez suficiente como para asumir las obligaciones propias de la vida matrimonial. Se han casado por iglesia los esposos libremente, sin coacción. Entonces, ese sacramento es válido, es un sacramento celebrado válidamente. Porque ustedes saben que a veces la iglesia dice que hay sacramentos que se han celebrado por la iglesia mal, porque no había la suficiente madurez en los cónyuges, no había nada de fe, o no había preparación suficiente, o se casaron a las apuradas, o un poco obligados, sin tanta libertad, etc. Cuando hay distintas causales, la iglesia invalida el sacramento. Pero si se han casado válidamente, ese sacramento, esa vivencia en la vida, de la vida matrimonial, es un signo hermoso de ese amor que Dios tiene por nosotros, de esa alianza de salvación y de amor que Dios hace con nosotros. Y una de las características del amor de Dios, de la cual el sacramento del matrimonio es un signo, es que el amor de Dios es indisoluble, es para siempre. Porque Dios, cuando ama, no ama por un tiempo determinado, no ama a Dios con fecha de vencimiento, Dios ama para siempre. El amor de Dios es indisoluble. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros pequemos, Dios igual nos sigue amando y estará siempre dispuesto a perdonarnos. Dios ama así. Y los esposos cristianos, cuando han recibido el sacramento del matrimonio, también reflejan este proceder de Dios, esta manera que Dios tiene de amar. Imitan eso. No serán lo mismo, es verdad, porque nuestro amor siempre será limitado por el hecho de ser humano, siempre será débil, frágil, porque somos limitados, pecadores, pero con la gracia de Dios, los esposos cristianos pueden reflejar bastante bien ese amor, esa entrega indisoluble de Dios en relación con nosotros. Ahí radica la grandeza, la hermosura del sacramento del matrimonio. Que cuando ellos dos viven bien el sacramento del matrimonio, son un signo del amor de Dios. Reflejan el amor de Dios indisoluble en este mundo. Son una expresión visible de ese amor incondicional de Dios. Con lo cual, el divorcio o la separación es un atentado contra esta alianza indisoluble de Dios, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Por eso el divorcio es pecado, por eso la separación de hecho es pecado en personas que se han casado por iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque con la separación o el divorcio civil, cuando lo hay, se ve afectado este signo de amor. El matrimonio atenta contra esta alianza de salvación, de la cual, perdón, el divorcio, ¿no? O la separación, atenta contra esta alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Por eso no hay que divorciarse. Las personas que se han casado por iglesia tienen que hacer todo lo posible, pero todo lo posible por no separarse. aunque estén sufriendo, sí, aunque estén sufriendo. Hoy muchos en la actualidad dicen que no hay que sufrir, que la vida es una sola, que hay que vivirla bien, que Dios no nos ha creado para sufrir. Son todos clichés que se escuchan, ¿no?, hoy día, incluso por parte de gente católica, lamentablemente. Porque hay católicos y católicos, hay de todo, en la viña del Señor. Bueno, y muchos piensan así, lo dicen, ¿no? Bueno, no sufras más, separate, divorciate, sentite libre, salí con tus amigas, salí con tus amigos, hacé una nueva vida, no sufras, Dios no te ha hecho para sufrir. Eso es mentira. Porque cuando está el sacramento del matrimonio, hay una realidad sagrada que hay que cuidar, que hay que custodiar. Aunque se sufra. Porque el matrimonio también es cruz. La vida cristiana también tiene mucho de cruz. Cualquier estado de vida tiene momentos críticos, momentos de cruz, de dolor. La solución no es sacarse la cruz de encima recurriendo a la separación o al divorcio. No hay que escuchar esos malos consejos que invitan a la separación o al divorcio. Hay que cargar la cruz. Dios no dará a los esposos cristianos una cruz que no puedan cargar. Dios a nadie da una cruz que no pueda cargar. Eso lo dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y si hay sufrimiento en la vida matrimonial o en la vida familiar, bueno, hay que tener paciencia, orar, padecer, ofrecer, aprender a ofrecer la propia cruz. Pero hacer todo lo posible para no recurrir a la separación o al divorcio. Dios, repito, a nadie dará una cruz que la persona no pueda cargar. Y si Dios ha bendecido esa unión con el sacramento del matrimonio, aunque haya cruz, hay que saber que Dios también dará la gracia para poder cargarla. Es verdad también que la misma Iglesia contempla casos extremos en los cuales la separación no es ningún pecado. Por ejemplo, dice la Iglesia, cuando peligra la vida o la integridad física o espiritual de uno de los cónyuges, o cuando peligra la integridad también de la prole, de los hijos, en un caso extremo, no estaría mal la separación. Siempre y cuando el cristiano, el católico que se separe, no haga nueva pareja, nueva unión, porque ya tiene un matrimonio válido anterior. ¿Verdad? También el Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, en el punto 2386, cuando habla del divorcio, dice que existen casos en donde una de las partes, uno de los cónyuges, es víctima inocente del divorcio. Víctima inocente. En ese caso, si hay divorcio civil, la víctima inocente, por ser víctima inocente, no incurre en ningún pecado, en ninguna culpa. Con lo cual, hay también la persona, en esa situación que se separa, podría de todas maneras vivir en gracia de Dios, siempre y cuando no haga nueva unión, nueva pareja. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar, porque tiene un sacramento cuya propiedad o una de sus propiedades es la indisolubilidad, la cual es reflejo del amor indisoluble de Dios. O sea, el hecho de que sea para siempre. Y eso se mantiene, aunque haya separación o aunque haya divorcio, si es que los esposos se han casado válidamente por Iglesia. Ocurre el caso también, en la actualidad, en muchos casos, de personas que están separadas, estaban casadas por iglesia, se separaron o se divorciaron por civil. Y han hecho nueva unión, han hecho nueva pareja. Están conviviendo con otra persona sin el sacramento del matrimonio. Lo que hay que saber es que esas personas no deben sentirse excomulgadas. No están excomulgadas. Eso es falso. No, no están excomulgadas. Tienen que ir a misa igual, tienen que escuchar la palabra de Dios igual, vincularse con la comunidad igual, con la iglesia igual. No están excomulgados. No son personas excomulgadas. Es verdad que no pueden participar del sacramento de la comunión o de la Eucaristía porque viven en una situación objetivamente irregular o de pecado, que puede ser el adulterio, si estaban casados por iglesia antes, los dos o uno de los dos. O también la situación de fornicación, que es cuando están conviviendo las personas. Antes no se han casado por iglesia, con lo cual podrían casarse tranquilamente por iglesia, pero no lo hacen o no quieren hacerlo. Uniones de hecho, llamamos a eso. Es un pecado que no es adulterio como el anterior, sino la fornicación. En ambos casos, estas personas o estas parejas no deben acceder al sacramento de la comunión. Pero a misa tienen que ir igual, porque hay un precepto que dice santificar las fiestas. Y eso es válido para todo cristiano. Y hacer lo posible por mejorar esa situación. Los que están juntados y se pueden casar, que accedan al sacramento del matrimonio. Porque además sería una contradicción que quieran comulgar, o sea, que quieran un sacramento, pero que no quieran otro. A Jesús no se lo puede querer un poco sí y un poco no. En un sacramento sí, en otro sacramento no. Y en el caso de las personas que ya estaban casadas válidamente por iglesia, que están en nueva unión, en ese caso que no se pueden casar ahora y no van a poder casarse porque no son viudos o viudas. Bueno, lo que la iglesia dice es que si desean recibir la comunión, tienen que esforzarse por vivir la castidad, o sea, tratar de no tener relaciones íntimas, de vida íntima, vivir como si fueran amigos o hermanos. Esto, si bien es difícil, es muy difícil. Sin embargo, no es imposible. De hecho, hay gente que lo practica. Ahora, si no pueden vivir así o no tienen la fuerza para vivir así, de todas maneras, a misa tienen que ir igual. Vincularse con la comunidad lo tienen que hacer igual, por más que no comulguen. Y también es importante aclarar que en esta situación irregular, sea fornicación o adulterio, no hay que comulgar. No hay que comulgar. Porque son dos situaciones objetivamente graves, pecaminosas. No está preparada el alma, el corazón para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta tanto no empiecen a confesarse, a vivir en gracia de Dios. Con respecto a esto hay un poco de confusión en la iglesia, lamentablemente algunos sacerdotes no aclaran. Hace unos días en el Vaticano hubo una misa a cargo de un obispo argentino, en la cual estaba el presidente argentino con su pareja, con su concubina. Y en el momento de la comunión, los dos comulgaron. Los dos que están juntados y no están casados por iglesia comulgaron. Para colmo, sabemos que el presidente argentino actual tiene una posición muy favorable al aborto, lo ha dicho públicamente. Con lo cual, esa misa y esa comunión, sobre todo, ha sido un escándalo por parte de este obispo argentino. Bueno, eso está mal, ¿eh? Fue algo muy triste, muy lamentable, eso está mal. Y eso no es lo que la iglesia enseña. Pidamos al Señor, nos dé luz, pidamos al Señor que a los sacerdotes y a obispos nos dé la valentía, la fuerza, la luz, el coraje para poder ser claros en el mensaje, no ambiguos. Que el Señor nos ayude a valorar a todos cada vez más la hermosura, la grandeza del sacramento del matrimonio. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.